Hago estudio de Francisco Cerezo, del Comité de México. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Pareciera que hablamos de cosas muy cercanas. Hablar del periodo 90-2000, a mí no me tocó. Pero yo creo que la mayoría de ustedes, muchos ni siquiera habían nacido, entendemos que los que más o menos se acuerdan tendrían que haber nacido en el 75, y creo que todos nacieron después de ese año, ¿verdad? Bueno, excepto algunos ya más veteranos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de ejercer el derecho humano a la verdad de la memoria. Nosotros decimos, bueno, ¿qué debería juzgar un tribunal? Necesitamos recuperar todas las violaciones graves a derechos humanos que se cometieron en esos años. Para muchos de nosotros son cosas del pasado, son cosas que además no nos dicen absolutamente nada. Muchos porque no lo vivimos, otros porque jamás lo dijeron. Entonces ni siquiera sabemos muchas cosas que han sucedido antes de que más o menos maduremos y llegamos al periodo. Nosotros vamos a hacer un breve recuento por año, digo no por año, más o menos de las políticas restrictivas del Estado mexicano, mezclando algunos ejemplos de personas concretas que hoy algunas de ellas todavía están vivas y que sería muy bueno que pudieran también contar esta experiencia. Si ustedes no saben, y les recuerdo, en el 90 Salinas privatiza Telmex y la banca mexicana. Ya no se acuerdan, pero después del temblor todos los teléfonos de la Ciudad de México se volvieron gratis. Ibas a cualquier esquina y hablabas sin ningún problema. Y después empezaron a decir que los teléfonos no servían de más servicio y dentro de la lógica neoliberal tenían que vender esa empresa para rescatar porque pues estaba mal, como hoy tenemos. Y por lo tanto se vendió. El que lo compró, pues hoy es el hombre más millonario del mundo, ¿no? También la banca mexicana, que venía en el proceso anterior, también dijeron, pues como debemos mucho con la cuestión de la deuda, pues vendamos toda la banca, y actualmente creo que ningún banco es mexicano, antes todos lo eran. En el 91 también, producto de estas políticas neoliberales, viene una reforma. La reforma agraria, una nueva reforma agraria, pero en retroceso. Y lo que tiene que harinar, por ejemplo, lo que es el proceso, que es titular o darle la propiedad a las personas de la tierra. Con esto se empieza a destruir todo lo que hoy conocemos como ejido y lo que es la tierra común. En el 91, para los que no saben, se inauguró el primer penal de alta seguridad en México. Son penales que tampoco son muy amigos, digamos. Pero en el 91 se inaugura el penal de alta seguridad de Almoloya. ¿Para qué se inaugura? Más adelante veremos para qué. Las prisiones de máxima seguridad, pues lo que dicen es que fueron creadas como excusa de la lucha al crimen organizado y al terrorismo. Palabras que ahora sí no suenan: crimen organizado, delincuencia organizada, narcoterrorismo, terrorismo. Y este proyecto carcelario lo que intentaba, o bueno, lo que hizo fue eliminar la creencia de que las personas pueden redactarse, y el objetivo era destruir al sujeto, aislarlo de la sociedad, porque eran sujetos que no merecían ni siquiera estar. Y como no merecían estar, pero la institución judicial está prohibida en México, pues qué mejor que ponerlos en unos penales de alta seguridad, donde las condiciones hasta la fecha cada vez son más lesivas en contra de los derechos humanos de las personas. ¿Para qué se van a usar los penales de alta seguridad? La mayoría de las personas que fueron detenidas, no la mayoría, muchas de las personas que fueron detenidas, acusadas de ser parte de grupos insurgentes, estuvieron en los penales de alta seguridad. Pero también muchos luchadores sociales, como una forma de castigo, fueron enviados a los penales de alta seguridad. Del 91 al 94, nada más con esta venta de todo lo que tenía México, de dos hijos que había con una fortuna mayor de $1,000,000, pasan a 24 personas. Es decir, en solo 3 años, 22 personas suben su fortuna a más de $1,000,000. En el 92, producto de toda la denuncia de violaciones graves a los derechos humanos que cometió el Estado mexicano, nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también muy bien conocida. Nosotros decimos que es una instancia filtro para retratar a los familiares y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin que hasta la fecha su objetivo sea proteger y denunciar estas violaciones. Es decir, un filtro más para que ya los familiares dijeran: hay un algo que nos puede ayudar, les suena como víctima, algo parecido, hay un algo que nos puede ayudar, y entonces que todos se dirijan allá, y allá de todos modos no hay ninguna solución para el problema. Viene el 92 al 94, pues al menos el niño subió a poder, viene una crisis económica, y es en ese momento también que emerge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto también va a desatar toda una política legal e ilegal para contener las disidencias sociales en México. En el 95, en febrero, se desata una ofensiva contra la empresa para detener a sus dirigentes. Después de eso, viene la cuestión del diálogo. En el 95 también viene una matanza, que es la matanza de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, en contra de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Quienes no se acuerden, pueden ir a YouTube, seguramente ya está por ahí, y pueden ver el video que hizo el gobernador del estado de Guerrero contar su periodo como gobernador. Solo estuvo 3 años de los 6. ¿Por qué? Porque al cometer esta matanza, en medio inmediatamente sale que es un enfrentamiento de unos campesinos que iban armados, que atacaron a la policía pues tuvo que defenderse y mató a 17 agresores que ya andaban. Esos 17 agresores aparecerían en algunas fotografías con armas en las manos. Poco tiempo después se filtra un video grabado por los mismos policías de cómo fue el ataque de Rodríguez. Y es un retén de la policía estatal, donde llegan dos camionetas, se ven claramente que están llenas de campesinos, se llaman Mini, y les dicen que se bajen, y en esos momentos se empiezan a disparar los policías y matan a 17 personas. Y están las fotografías de la gente que está caída sin ningún arma en las manos, y después lo comparan con las fotografías donde ya tenían armas en las manos. Todo un manejo que logró, gracias a la presión de la denuncia social, que el gobernador lideró saliera de la gubernatura, pero no acaba ahí. Sigue con la misma política. ¿Por qué decimos que no es problema de una persona, no, sino es un sistema el que utiliza diferentes mecanismos para atacar a la gente? En el 96 pues sale el Ejército Popular Revolucionario y nuevamente, con una política contundente, todos los lugares donde el Estado dice que puede ser una base subversiva, pues llega la represión y con ella llega la desaparición forzada de la función extrajudicial y la presión por motivos políticos. El 30 de agosto, por ejemplo, se realizan las primeras detenciones ilegales en los pueblos de los Rosilla y son detenidos grupos de 50 personas, son torturados todos y 3 o 4 personas son las que van a ser detenidas y enviadas después a los penales de alta seguridad. Todos los demás son soldados al sistema. En el mismo Centro de Derechos Humanos, por ejemplo, de Historia, nos dice su informe del 96 que las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes ocuparon la primera causa de denuncia de violaciones de los derechos humanos recibidas hacia él. La tortura entonces no es algo exclusivo del panismo, no es algo que haya nacido con el pan, sino es una política, una estrategia repetitiva que se va a implementar, no importa el partido o el tipo de gobierno que esté en México. Durante este año se presentó pues, también el incremento de la desaparición forzada, en contra principalmente de activistas del Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, del Frente Zapatista de Liberación Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, cuando en ese tiempo todavía parecía que era un grupo de izquierda. En Guerrero tuvo hasta 80 personas ejecutadas extrajudicialmente. Ahora ni su mismo partido se acuerda de ellos, ¿no? Hasta el 18 de noviembre habían registrado 150 casos de detenidos desaparecidos. Muchos de ellos fueron soldados con la desaparición, nosotros le decíamos de manera equivocada, una desaparición de desaparición temporal. Ya sabemos que no es así el término, pero como aparecían, ya sea en la cárcel o torturados, pues muchos no se preocupaban tanto por el término de desaparición forzada. Con el tiempo lo que pasó fue que ya no aparecían, y entonces, efectivamente, pues eso, el número más elevado, pues se crea una situación más grave. En el 97, por ejemplo, las organizaciones registran 674 denuncias de detenciones ilegales, 449 allanamientos de moradas en orden de cateo, se detuvo a personas en orden de aprehensión sin presentar identificación, utilizaron vehículos no oficiales sin placas de circulación y usualmente se condujo a los detenidos a las cárceles clandestinas donde casi todos fueron torturados. En este año se incrementan nuevamente el hostigamiento, la judicialización y la criminalización de la protesta social en contra de los defensores de derechos humanos, algo que también estamos viviendo ahora. No es lo mismo, tampoco es como dos y no es lo mismo más barato. Es una forma diferente, pero también en esos años, para los que estuvieron en esos años, eran procesos también diferentes de represión a los que venían de la guerra socialista. Entonces, la fabricación de delitos para todos los acusados, los presos zapatistas detenidos en el 94, en febrero del 95, la mayoría salieron libres, pero lo que utilizaron fue que otros decían que los acusaban a ellos y por lo tanto podían ser detenidos. El mismo patrón se observa con los integrantes del traje de ley en el estado de Guerrero, sobre todo con la organización campesinal de la Sierra del Sur, que ya había tenido la batalla de Guadalajara. La Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur y la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, en la que pues, realmente ellos, como organizaciones, tal y como las conocíamos en esos momentos, pues están casi exterminadas, fueron divididas, muchos de ellos se fueron a prisión y hoy ya no son las organizaciones que representaban, ¿no? O sea, la represión efectivamente sí funciona y funciona para destruir y desarticular el movimiento social. Los indígenas zapotecos de los Osichas, como castigo, fueron enviados al penal de alta seguridad. Indígenas que no hablaban español y que se encontraban en condiciones bastante fuertes. Incluso algunos de ellos están todavía en la cárcel. ¿Cuántos años llevan ya presos? De 96 a 2013. Y algunos están sentenciados a 50, 60 años. Algunos otros comités de mundiales políticos en México anuncian que en el 95 todos los presos políticos, cuando sale el CKN o cuando sale el CKN, todos los que son presos, estudiados presos por motivos políticos, usualmente el Estado siempre los castiga otra vez, ¿no? Ya sea aislamiento, tratados los penales, tratados los penales federales, pero casi siempre va a pasar lo mismo y hasta la fecha sucede. Roberto Aranda Sánchez, ministro dirigente de la Unión Popular de Venezuela, durante el 28 de octubre, por ejemplo, él estuvo también preso en penales de alta seguridad, él estuvo en Puente Grande, y además, como Puente Grande era penal de alta seguridad, él estuvo solito en todo un módulo. Es decir, como un año se la pasó sin poderle hablar a nadie, porque no había nadie. Y estuvo en condiciones de aislamiento en un penal de alta seguridad. Afortunadamente, gracias al movimiento, a la organización de su propia organización, pues salió libre. Pero hoy todavía vive condicionado a no poder regresar a su estado, que es Puebla, y sigue firmando y firmará, yo creo que todavía muchos años. Sus sentencias eran de más de 100 y tantos años. Proceso de militarización, empieza ese proceso de militarización con una justificación constitucional. Es decir, se establece la base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Seguridad Pública, también una palabra que hemos oído hasta el campo desde esos años hasta ahora. Se publica un boletín oficial el 11 de diciembre de 1985, donde se inicia el uso del ejército en tareas de seguridad pública, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. También en otros, pero principalmente en esos. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la emergencia del ZLN y en Oaxaca y Guerrero y en la emergencia del ZLN. Nace el sistema de seguridad pública. Hoy, si ustedes oyen la cuestión de la coordinación de la plataforma México, esos son los inicios de ese proceso para elaboración de reglas básicas para la realización de operativos conjuntos entre corporaciones policiales, federales y municipales. Ahí viene lo de la policía de la elaboración de propuestas de reforma de ley del reglamento en materia de seguridad pública. Cada año hemos tenido nueva reforma para tener el sistema que tenemos ahorita. Y, por ejemplo, transferencias de competencias en materia de seguridad pública, es decir, militarizar a la policía. Si ustedes no recuerdan, se lo recordamos en el 99, no tenía la policía federal preventiva. Iztapalapa, históricamente, ha sido una de las delegaciones en México que más ha militarizado. También en este año se firmó un convenio para que los militares se vean de Iztapalapa. Creo que estaba detrás de este punto también. Y al menos 78 militares de alto rango ocupaban los cargos policiales y tenían bajo sus órdenes a 48.000 hombres en México. Tampoco es algo que sea nuevo. O sea, no es que la Iztapalapa sea el único militar que esté en Ciudad Juárez. Desde esos años, muchos militares estaban ya en la cabeza de las corporaciones policiales. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal estaba al mando del general Enrique Salgado Cordero y la dirección de la Policía Judicial del Distrito Federal, dirigida por el general Roberto Gutiérrez Flores. Este fenómeno se va a extender también a Chiapas, donde va a estar a cargo el general Miguel Jorge Campoa Solís. En el 96 se crea la ley contra la delincuencia organizada. Cuando tres o más personas se organicen de ello para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o alguno de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembro de la delincuencia organizada. Una definición tan larga que absolutamente cualquier persona, bueno, cualquier persona más de tres puntos, eran sujetos de la delincuencia organizada. Esto es en el 96, nosotros lo viviríamos hasta el 2001, cuando a mis hermanos les imputan ese delito, delincuencia organizada. 97, masacre del Chapo, otra masacre en contra de los indígenas en Guerrero. En esos años, 233 presos pasaron más de 5 años en prisión, e incluso algunos detenidos del 96 siguen presos, que son los presos los Sichel Bojar. No es la Policía Federal Preventiva en el 99 y en el 2000, pues hace su gran entrada triunfal y disuelve la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, 2000 están en el de civil, como hoy va a ser la Secretaría Nacional. Si ustedes ven los periódicos, la Secretaría Nacional es exactamente lo mismo, solo que con otro nombre, y también nos dice que van a utilizar a soldados, los van a vestir de gendarmes nacionales y van a hacer las labores de seguridad pública. Y eso es la militarización de la vida social. No hay ruptura en la política represiva del Estado militar. Si bien el país vino a darle un cariz y a iniciar este proceso, la misma política económica y represiva actual es producto del sistema neoliberal que inició un poco antes del 90 y que actualmente sigue esa marcha. La década de los años 90 y 2000 son indicativos de la política que se vive en nuestro país. La sombra de la militarización, la guerra contra el narcotráfico, la Policía Federal Preventiva, el nacimiento del sistema de seguridad pública, tienen sus antecedentes en esas fechas y siguen desarrollándose continuamente, independientemente del partido en el poder. Han tenido la razón aquellos que nos dicen que los partidos políticos en el poder son exactamente lo mismo, los impulsores del sistema neoliberal y los ejecutores de la política represiva en contra de los pueblos, comunidades y organizaciones sociales que han luchado por la conquista de sus derechos humanos y derechos. Y no solo las migajas que el sistema neoliberal está destinado a cambio de la explotación desmedida de los recursos naturales y del exterminio de comunidades enteras que tienen la circunstancia de poseer el territorio de otros anhelos de los pueblos. Muchas gracias.